radio y nos encanta tenerlo. ¿Cómo estás, Horacio? Un placer, como siempre. Buen día, Pablo, buen día, Pablito, del otro lado del vidrio. Buen día a la audiencia, a la enorme audiencia que tenés a esta hora y siguen toda la mañana acá en la Radio del Sur, ¿no? Ahí está. Gracias, Horacio. Bueno, pasó un acontecimiento en lo que fue la costanera ayer, si me querés contar un poquito de eso que tiene que ver con una alcantarilla, un gatito ahí abajo, bueno, que hubo que trabajar para rescatarlo. Sí, hay unos desagües ahí en la calle interna de la costanera, la que da más sobre el río. Y ayer a la tarde unos chicos que andaban paseando con sus padres ahí jugando con los rollers vieron que había un gato debajo de esas rejas y quisieron sacarlo y bueno, no podían. Aparentemente lo que se ha hecho por seguridad para que no se roben, porque viste que estaba trabada. Nada, muy trabada, así no podían. Me llamaron por teléfono, un amigo, César Gallo, lo conocés. Ahí está, Era su hija la que vio. Y bueno, César Gallo, el hijo del gordo, por acá César, claro, habitualmente, claro. Le mando saludos. Sí, y bueno, entonces le dije que iríamos para allá. Él mientras tanto buscó unos elementos para poder sacar la reja, dio mucho trabajo, estuvo más o menos 2 horas trabajando. Incluso hablé con Martín Armanaki, muy bien dispuesto a solucionar el problema, fue alguien de servicios públicos también, y te digo más, andaba un funcionario recorriendo la zona de muy alto rango, te voy a decir, y se arremangó la gente de la Guardia Urbana, todos colaboraron. Bien. A lo mejor alguien piensa puede ser algo desmedido para pero bueno, es una vida que está ahí, que de otra manera. No, y aparte si se puede hacer y colaborar, bienvenido sea. Pero claro, apenas se rompió un poco el cemento ahí para poder liberar la reja que no se podía extraer. Pero bueno, final feliz, de fácil solución lo que se rompió. Ahí está. El agradecimiento para toda la gente de municipalidad que intervino. Que la que colaboró. Bueno, final feliz no tuvo lo que pasó acá en la zona sur, un caballito. La verdad que hace mucho no veía una imagen tan fuerte, es más. Le recomendé a mucha gente que ni lo mire. No, tremendo, realmente. Preferible contárselo. Yo me lo tuve que ver porque lo recibí casi al instante y cuando vi las imágenes ya me encontré con esa imagen y fue fuertísima lo que fue. ¿Cómo matan un caballo acá? Terrible, ahora ya no. No, tremendo, sí. Realmente inaceptable desde todo punto de vista. No podés justificar de ninguna manera que se proceda a tan cruelmente contra un animal tan manso como es el caballo, que ellos seguramente lo estuvieron utilizando hasta hace poco, o no sé, tal vez era robado, pero de la forma que lo matan a garrotazos, poniéndole una lona sobre la cara para que no vea lo que le estaba por pasar. Sí, y después vuela la lona, el caballo sigue vivo y le siguen pegando. No, terrible. Eso es horrible. Sí, yo cuando recibí el video intenté mirar, pero es fuerte. La verdad que hay novedades con respecto. ¿Por qué? Recordemos que se llegó hasta... Bien la gente que dio a conocer esto, ¿no? Porque la verdad que hay que mostrar esto para que no vuelva a pasar. Claro, lo único aconsejable, que siempre lo decimos, Pablo, antes de hacerlo público a esto, porque esto se viralizó demasiado, es hacer la denuncia como corresponde. Seguro. Ir a la policía, a la comisaría más cercana, o a fiscalía, donde puedan, para que se actúe de inmediato. En esta oportunidad no hubieran podido salvar el caballo de todas maneras, porque... Sí, porque es posterior. Cuando lo ven, ya lo están matando. Pero lo que sí se puede conseguir es evitar que el que cometa el delito, es decir, el delincuente, vaya a borrar los rastros al saber que se viralizó lo que él hizo. Entonces eso va en contra de la actuación de las autoridades, tanto policiales como judiciales, que en este caso no lo fue tanto, gracias a Dios. No, gracias a Dios porque que no se borraron los rastros, no por lo sucedido. Bueno, hasta lo último que yo sabía, por lo menos, las dos personas estaban... contactar con los... ese video. tal es así que la llamé a Mariana, y justo Mariana venía viajando desde Chajarí, bueno, pero de todas maneras me ayudó un poco, dándome algunos datos de los que le pedía, y cuando supimos dónde era el sitio, vinimos inmediatamente a la comisaría primera, atendió el oficial López, me atendió muy bien, y me dijo que ya estaban actuando, que ya había y que estaba Abigeato, todos trabajando en la zona, y que estaban esperando solamente la autorización de la justicia para ingresar. Hacer un allanamiento, para ingresar al lugar. Bueno, lo bueno, se detectó el lugar, bueno, la propietaria del lugar tuvo que irse por un gran repudio de los vecinos. Y sí, realmente, aunque aparentemente los dueños, digamos, reales del lugar tampoco eran demasiado responsables, sino de una persona que era allegado a la familia, no sé muy bien, en la relación, que fue el que cometió este hecho, ¿no es cierto? Otro destacable también es que la justicia y la policía actuaron de oficio. Al ver la viralización de este video, inmediatamente, al identificar medianamente dónde era el lugar, concurrieron y actuaron. Seguro, ¿sí? Seguro. Rápido, y las dos personas que se ven en el video, que están prófugas, pero ya estaban identificados. Sí, estaban identificados. En una de esas ya están detenidos, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. Porque, por eso es hasta donde yo sé. Claro, hasta donde podemos saber por qué. Bueno, ayer fue feriado, no sabemos. Conseguir datos en tribunales es un poco complicado. Bueno, uno tampoco quiere interferir o molestar demasiado, porque tampoco le sirve de mucho que yo sepa si lo encontraron o no. Bueno, que la investigación está, que se había dado orden para capturar, porque al usar la palabra prófugo es porque ya hay una... Bueno, ahora tienen en la mano la posibilidad de una causa emblema para que esto no pase, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros estuvimos hablando con Jesús Penello Maya, que es el fiscal que intervino, y porque pretendemos constituirnos como querellantes una vez que la causa esté caratulada y ver cómo podemos ingresar. Y le consultamos también, porque esto se termina rápido generalmente con una suspensión de juicio a prueba. Nosotros lo que vamos a intentar, bajo todos los esfuerzos que podamos hacer, es que no se interrumpa de esa manera. Por eso consultábamos si es que hay alguna posibilidad de que no se le otorgue a la persona esa suspensión. Que es un beneficio para el que comete el delito. ¿No? Buscan celeridad con algún beneficio de... Claro, pero en general esa institución está orientada a alguna persona que comete un delito mínimo, accesorio, y que no tiene antecedentes. No matar de esa manera, porque uno dice... Si mata, así estamos ante un peligro para la sociedad. Claro, pero obviamente que si actúas con esa ferocidad contra un animal indefenso, porque lo tenemos que decir así, el animal está totalmente indefenso a los golpes que recibe. No puede defenderse. Terrible. Uno piensa, después, ¿cuál fue el fin? ¿Había un motivo? Uno se plantea, pero bajo ningún punto de vista, este accionar. Había si el caballito era viejito, así todo, buscá, dáselo a alguien, entregalo para que pase su último tiempo bien. No sé, se me venían un montón de cosas a la cabeza. Sí, algunos esgrimían el tema de la miseria, de la pobreza, del hambre. Yo creo que ni siquiera eso es aceptable. Sí, porque hubo comentarios. Claro, pero vos en esa zona o en todas las zonas de Concordia donde pueda haber necesidades, el Estado en eso está bastante presente. Son cosas que por ahí uno no quisiera que existan tantos comedores, porque tantos comedores públicos significa que hay miseria o que hay pobreza. Pero los hay. Y están atendiendo las necesidades. Así que por ese lado el Estado está presente. Seguro. Si no, te lo voy a llevar al ámbito político. Cuando se habla de lo que Dios no permita, ¿no? Los saquitos, eso no pasan porque hay contención, está la tarjeta alimentar, los comedores, hay mucha asistencia. Y esto, hombre, obviamente que nos encantaría que haya trabajo, ¿no? Pero hay contención. Entonces, si no se justifica esto bajo ningún, ni aunque me diga que es para comer, porque viste que se hubo mil filtraciones con respecto a esto. Lo que sí me impactó es cómo caló en la sociedad. Yo creo que en varios grupos que estuve, Pablito, fíjate qué pasó ahí. ¿Qué me sale? ¿Cómo? ¿Salgo bien? Ahí está. Caló hondo en todos lados. Sí, sí, todo con un mensaje, digamos, en común. Que es sí, el de repudio. Sí, sí, totalmente. Eso es, uno dice, está bien, las imágenes son durísimas, todo, pero va a costar que otra persona haga esto. ¿Eh? Yo creo que sí. Uh-huh. Y como decías vos hace un instante nada más, esto tiene que llegar a tener un fallo emblemático. Seguro, ¿eh? Seguro. Tiene que seguro. Ser algo que realmente sirva de escarmiento para que no se vuelvan a cometer este tipo de hechos, ¿no? Uh-huh. Yo no entiendo, ¿no? Porque tristemente, ¿no? Este se conoció porque hubo alguien que agarró un celular o algo y filmó. Pero yo me pasó a imaginar, si esto habrá pasado. ¿Eh? Esto debe ser un escenario... No, después aparecen las milanesas ofertas en la carnicería del barrio. Ajá, viste, es terrible, ¿no? Sí. Pero uno dice, qué triste, ¿no? Porque la verdad que cero humanidad, sí. ¿No? Poca empatía con, uh-huh. con el otro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Con el otro que es indefenso. Entonces, uh-huh. vos lo trasladás a la relación entre humanos y te... Pensás de que también será igual de cruel con algún semejante uh-huh. que esté en inferioridad de condiciones físicas uh-huh. para con ellos. En este caso, Horacio, sí. poniéndonos en un escenario hipotético, sí. ¿cómo sería la cuestión de las leyes, la legalidad de todo esto ante un avance y un juicio por matar de esa manera un animal? Hay figuras legales, más allá del maltrato y eso que sabemos, pero acá hay muerte, brutalidad, mucha ferocidad en las imágenes. Sí, puede haber. No sabría decirte uh-huh. con exactitud qué es lo que hasta dónde se podría apuntar para cargar uh-huh. de responsabilidad a estas personas. Lo primario, lo que tenemos inmediato, es la figura de crueldad con un animal. Ahí está, ahí está. Que está enmarcado en la ley de maltrato animal. Sí, eso está perfectamente especificado uh-huh, uh-huh. en el artículo segundo, donde habla de la crueldad contra los animales. Uh-huh, dice uh-huh. matar por simple espíritu de perversión. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, queda claro entonces. Acá queda claro. Y ahí se prevén condenas sí. y todo eso. Sí, está la condena, lo que siempre decimos, que es tan irrisorio, que porque va de 15 días a un año, que es, digamos, escarcelable desde el inicio. Seguro, seguro. No tiene condena de cárcel. Uh-huh, uh-huh. ¿No? De cumplimiento efectivo, me refiero. Seguro, seguro. Sí. Tiene la condena, pero, está. Claro, pero es importante que se llegue a una condena. Uh-huh, ¿por qué? Porque si ya se hace la suspensión del juicio a prueba, después del año de que se cumplen las condiciones que se le dan a la persona por haber accedido a ese beneficio, no queda ningún antecedente. Seguro, es como seguro. Si nunca hubiera error total. Delito, en este caso, ¿no? Un error totalmente. Claro. Se limpia totalmente el prontuario de la persona. Uh-huh, uh-huh. Es decir, no queda prontuario ninguno, en realidad. Por eso es necesario que haya un fallo para que exista jurisprudencia, para que realmente la persona quede condenada, uh-huh. aunque no cumpla efectivamente. Seguro, la porque condena. Al quedar esa condena. Sí. El tipo tiene para repetir o hacer otra macana, la va claro. a pensar 15.000 veces, sí. porque otra suma de otra condena se te empiezan sí. a hacer acumulativas. Claro, y ya no podés escapar a la prisión. Seguro, efectiva. Ahí está. Eso es lo importante. Bueno, vamos a seguir de cerca este caso, la verdad que un caso terrible sí. que nos tocó vivir. Yo, la verdad que esto, no sé, haber estado en 10 grupos en estos días, en todos hablando de este tema, ¿no? Eso es lo que uno dice, che, bueno, busquémosle algo a este aspecto positivo que no los tiene, es decir, cómo caló y cómo hubo un repudio sí. generalizado. Sí, eso es realmente el espíritu de la comunidad, de la sociedad, está en defensa de los que merecen ser defendidos. Uh-huh. Ahí está. Bueno, recién hablábamos de, cambiando un poquito de tema, pero ya te voy a traer de nuevo porque quiero hablar también de cómo está la situación de la ley de protección de los animales. Sí. ¿Y qué tiene con respecto a este tipo de casos? Pero te quiero preguntar, recién hablaba Mariana con vos del tema de las palomas. ¿Me querés contar eso que tiene que ver con unos pinches que se ponen casi a medios corsarios también, te diría, sí. de una peligrosidad terrible? Sí, esto hay que ver que las palomas causan algunos inconvenientes uh-huh. en los edificios y en todas las ciudades de todo el mundo, ¿no? También los causan acá, en nuestra ciudad. Uh-huh. Pero los métodos que se utilizan por ahí para ahuyentarlas para evitar este tipo de inconvenientes en los edificios no tienen que ser tan crueles, uh-huh, tan uh-huh. cruentos y que atenten contra la vida de los animales. Uh-huh. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, tenía que haber sido por allá, por 2009, 2010, uh-huh. en la cooperativa eléctrica en el frente, habían puesto un pegamento y murieron varias palomas pegadas. Bravo. En ese momento también hicimos una denuncia. Yo trabajaba en la cooperativa eléctrica, uh-huh. fíjate vos hasta dónde me arriesgué en ese momento, arriesgar entre comillas, ¿no? Sí, porque, sí, pero bueno, hay un dejo de valentía. En ese momento el presidente era el licenciado Solís, que aceptó totalmente nuestros reclamos. Tuve algunas personas que se opusieron a lo que nosotros decíamos, porque defendiendo el edificio, digamos, y tienen razón, pero cuesta mucho menos mantener el edificio limpio con buenas medidas que éticamente arriesgarse a quedar como crueles con los animales poniendo pegamento y que los terminen se mueran pegados ahí, de una manera, un sufrimiento terrible. Y ahora se repite en un banco de la zona céntrica donde se colocan unos pinches muy afilados uh-huh. y los animales al ir a posarse ahí terminan heridos, muertos o no se animan a salir de detrás de ellos, terminan muriendo por inanición, uh-huh. Muriendo de hambre. Seguro, terrible. Son métodos muy crueles. Y ahí se va a avanzar con algo... Nosotros a través de Conciencia Animal vamos a en principio tratar de conversar con las autoridades a ver si desisten de ese método, primero porque hay una ley que es la 12.913, creo que es del año 46 por ahí, uh-huh. que prohíbe la matanza de paloma, prohíbe uh-huh. la muerte de paloma. Mira, ¿no? Y esto es un arma. Sí, es una ley que se conoce poco y se ha difundido menos todavía, ¿no? Pero está. Pero está, resurgimos, esto no hay problema. Contraviniendo una ley. Dicen que las palomas son plagas. De ninguna manera eso está demostrado ni está oficializado como que es una plaga. Para que un animal sea plaga, tiene que atentar contra la supervivencia de otros animales y contra la salud humana y contra el medio ambiente. Son uh-huh. las tres condiciones que tienen que cumplir según la Organización para Mundial ser de la Salud. Decretada, esto no es antojadizo. Uh-huh. Decretada uh-huh. como plaga y que se pueda accionar con respecto... Claro, tienen que cumplir esos tres. Uh-huh. Pero de todas maneras, aún siendo plaga, vos no podés salir a matar a garrotazos a las palomas porque hubieran sido declaradas. Uh-huh. ¿No? Tenés que cumplir con ciertas pautas de ética y de humanidad para corregir uh-huh, uh-huh. esa superabundancia de animales que están atentando. Como sí, está bueno. Bueno, ¿no? Tema que también vamos a seguir de cerca. Claro, porque eso sucedió que en el lapso de 2 o 3 días murieron varias palomas por ese método, agrega. Y yo te digo que económicamente puede ser que esté siendo afectado el edificio, pero económicamente esa institución bancaria está ganando muchísimo dinero, como uh-huh. todas las instituciones bancarias, de manera que bien puede destinar parte de esas ganancias para corregir o para mantener la higiene del lugar. Seguro, ¿no? Y si no, para avanzar con otro tipo de proyecto que tenga que ver con las palomas. Sí, claro. Y no matarlas. Claro, ¿no? Métodos menos cruentos como para espantarla, que los hay, uh-huh. ¿no? A efectos de que no tengan que soportar ellos uh-huh. el perjuicio de que su impoluto edificio sea afectado uh-huh. por la suciedad o por lo que sea. Seguro, no, es claro. ¿Cómo estamos con el tema de la ley de protección integral de los animales? Y teniendo en cuenta cómo está la ley, teniendo en cuenta casos como estos, Horacio. Mira, la ley sigue estancada uh-huh. en diputados ahora. Hemos intentado en estos días de tener alguna aproximación a diputados uh-huh. nuestros, de acá de la zona me refiero, ¿no es uh-huh. cierto? Más precisamente allá, ¿no? Uh-huh. No es que nos haya respondido, simplemente que hace muy poco tiempo que hemos intentado conectarlo, uh-huh. seguramente en estos días conseguiremos de alguna manera tener alguna respuesta de él y ver si nos puede apoyar en el avance uh-huh, de esto, uh-huh. en que aunque haya sido recortada y no tenga el valor que tenía al principio como la pretendíamos, por lo menos que salga. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Y después hemos tenido contacto hace un tiempo también con Troncoso, uh-huh. que es otro diputado, que el que prometió que se iba a interesar en el tema, interesar a sus padres, a ver si podíamos charlar sobre el asunto, y bueno, y también a través del Consejo Deliberante, que si bien ellos no tienen, digamos, influencia, sí, sí, en una ley, pero tienen su contacto y por ahí nos pueden facilitar la seguro, llegada. Seguro, ¿no? Y manifestarse, ¿sí? ¿No? A favor de que avance el tema. Ya es una presión. Sí, sí, sí, uh-huh. Obviamente. Hoy, precisamente, Mirta estaba concretando una reunión con algunos de los integrantes. Creo que va a ser un número interesante de concejales para el próximo 23. Bien. Y precisamente porque el día 23 van a venir, Pablito, ya te lo adelanto, Cecilia Domínguez, la abogada de Villaguay, y Fernando Di Benedetto, el otro amigo nuestro que siempre ha estado terrible presente. Los dos. Van a estar acá para que a las 17 en el Salón de Actos de la Municipalidad podamos tener una charla respecto al tema del derecho animal. Uh-huh. ¿No? Qué lindo, ¿eh? Bueno, vamos a ver a qué hora llegan, porque si no por ahí arreglamos para que se vengan a charlar a la mañana a la radio, sí, que ya hemos hablado mucho con ellos, pero la verdad que tenerlo en vivo sería impresionante. Sí, ojalá que tengan, van a estar ellos a la mañana porque vienen por algunos otros trámites también, y van a estar en la mañana en la ciudad, así que no sé cómo andarán con sus tiempos, pero por ahí... Bueno, pero tenemos tiempo para coordinarlo y todo. Sí, yo creo... Viste que ellos no tienen ningún inconveniente. No, gente muy copada. Aparte, si saben que es para sumar, ellos están muy bien predispuestos. Sí, yo creo que vamos a tener la posibilidad de tenerlo en vivo. Perfecto, mirá qué lindo. Bien, Conciencia Animal en lo que fue... la fiesta de San Cayetano. ¿Por qué lo cuento? Porque estuve con la gente, y un éxito, con las banderas de Conciencia Animal y la gente recorriendo. ¿Bueno o no? Sí, sí, muy bueno. Aparte llevamos algunos productos para efecto. Como siempre, intentamos de generar recursos para mantener los planes de castración para las personas que no pueden acceder económicamente, y realmente es una linda respuesta. Está bueno, aparte era muy visible, estaban en un lugar muy bien. Está bueno que Conciencia Animal esté así. Sí, tuvimos también la satisfacción que desde el estrado, allá desde los micrófonos centrales, mencionaran que nosotros estábamos presentes. Sí, mensaje. El chelo, le mandamos un abrazo al chelo, ¿sabes? Sí, muy copado para todas estas cosas. Y sí, aparte, el chelo, no, nobleza obliga. Sí. Chelo siempre bien predispuesto para los temas. Sí. Uh-huh. Siempre todas las presentaciones, las inquietudes que hemos tenido, Chelo siempre ha respondido. Bueno, ¿te acordás que el famoso documental que hicimos, Cero Caballo de Fuerza, el Chelo fue protagonista clave en eso, ¿no? Más allá de Horacio, que es el gran protagonista, el Chelo jugó un papel también en el documental, siempre con la mejor predisposición. Sí, recuerdo. Tendríamos que reflotar en algún momento. Yo creo que yo lo tengo guardadito, espectacular. A mí me gustaría llegárselo, voy a ver si lo puedo, a ver cómo lo puedo para Fernando Di Benedetto, que se lo quiero hacer llegar a él, porque él está con el tema de los caballos y eso, está muy metido, sí, ¿no? Sí, creo que por ahí también, no sé si será posible técnicamente y si se perderá categoría en el mensaje, fragmentarlo por ahí para poder difundirlo. Habría que ver. Yo se lo quiero llegar así para que nos dé una evolución por los conocimientos, por la idea, porque fueron alumnos los que lo hicieron. Así que me parece que está bueno reflotarlo esto. Bueno, gracias. Brillante, como siempre. Bueno, creo que hemos dado un panorama bastante completo de qué es lo que hemos hecho en los últimos tiempos y cómo estamos trabajando. Siempre. No, y esta novedad, que vengan estas personas a Concordia, me parece que es un dato fuerte, porque son tipos que saben mucho, tipos que van con la concreta, tipos que te demuestran los sanguíneos, y está buenísimo eso. Sí, tenemos que agradecer en esto la participación de la concejal Cristina Guitar. Bien. Porque ella nos está brindando un apoyo importante en esto, para poder salir, con éxito en esta empresa, de que presentar a estos dos abogados que son unos leones trabajando en la causa animalista, ¿no? Está bien descripto a los dos ahí, porque la verdad que le meten mucha garra, se apasionan, se emocionan, y eso demuestra también mucho el sentimiento acá, pero eso genera contagio. Sí, y está sí, bueno, ¿o sí, no? Sí, está bueno. Y ojalá pueda ir mucha gente ese día, porque realmente escucharlos a los dos, con los conocimientos que tienen, Fernando es un total. La idea es que tenga que ver con cuestiones legales. Sí. Se va a apuntar ahí. Sí, se apunta ahí y se va a apuntar a todo lo que se está haciendo en este momento organizativamente en cuanto a agrupaciones de profesionales para defender los derechos de los animales. Perfecto. ¿No? Curiosidad. Sí. ¿Le pudiste hacer llegar el material del caballo y eso a Fernando? Sí, los dos están al tanto del tema. Ahí está, sí, es bueno, sí, es bueno sí, porque sí. Obviamente que recomendaciones de ellos, primera persona, sí. Más allá de que obviamente el abogado de conciencia animal, sí. Si se transforman como querellante, tiene sus conocimientos solamente, viste, para ver un arco de opiniones importante de gente que está muy metida en esto. Sin duda, sin duda. Es importantísimo la palabra de ellos por su experiencia, por sus conocimientos y porque le ponen empeño a este tipo de cosas. Perfecto. ¿No? Brillante, Horacio. Gracias por el regalo. No, por Andresito se hizo presente en la mesa. Es así. Espero que la próxima, aparte de Andresito, esté algo, un poquito de agua caliente. Ahí está. Mariana no llegó. Mirá cómo les mandan allá. Nosotros el paquete. Ustedes sí. Tienen el equipo entero. Un beso enorme a Mirta y a todo el equipo de Conciencia Animal, Horacio, nos reencontramos en 15 días. Igualmente me gustaría que siempre nos mantiene al tanto de todo, Horacio, pero con la visita de estos dos amigos del programa, que nos mantengas al tanto para ir, obviamente, anunciándolo y cómo va a ser la modalidad para participar, pero eso me vas a ir pasando con el tiempo y, bueno, la idea es que puedan venir en vivo. Vamos a ir dejando libre, Mariana, el 23, vamos a ir dejando libre para acomodarnos con los horarios. Estaremos en contacto entonces, Pablo. Gracias, como siempre. Ahí